aquellos ojos negros, yo entregado hasta mi vida. Por amarte penas tengo, eres tú mi consentida. Por amarte penas tengo, eres tú mi consentida. Son de miel y son amargos los momentos que me diste. Son de miel y son amargos los momentos. Ay, ay, ay, solito se quedó. Ay, ay, ay.